La delegación de la Unión de Trabajadores Agrícolas de Corea, encabezada por el vicepresidente de su Comité Central, Kim Sang-bong, partió en tren el día 8 de Pyongyang para participar en la cuarta conferencia de la Unión Internacional de Trabajadores Agrícolas y Alimentarios que se realizará en París, de Francia.